Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Son muchos los artistas que, por el aislamiento que trajo implícita la pandemia del coronavirus en el mundo, han generado, en este caso musicalmente, nuevas obras, tanto sea en formato de un disco o algunos sencillos. En este caso voy a presentarles, en estos días de estrenos y adelantos, en esta parte de Mundos Diferentes, lo que es un adelanto de lo que va a ser el próximo álbum de Sting, que dicen que se va a lanzar el próximo 19 de noviembre de este 2021. El álbum se va a llamar The Bridge, El Puente, y en este caso, este adelanto, ya hubo uno anterior, en este caso se llama la canción Rushing Water, algo así como aguas corriendo. La nota de prensa que acompaña la difusión del disco dice que el álbum muestra una variedad de estilos y géneros que han sido habituales en la carrera de Sting: rock and roll, jazz, folk, música clásica, y tiene como temas, a raíz de la pandemia, las pérdidas personales, la separación, la alteración, el confinamiento y la extraordinaria agitación social y política del momento. Estas canciones, dice el propio Sting, están entre un lugar y otro, entre un estado mental y otro, entre la vida y la muerte, entre relaciones, entre pandemias, entre eras. Políticamente, socialmente y sociológicamente, todos estamos atascados en medio de algo. Necesitamos un puente. Les invito a escuchar un adelanto del nuevo álbum de Sting, que va a llamarse The Bridge, y esta canción que es Rushing Waters. This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. the water, flooding through your brain. Release it to the water, calling out your name. Release it to the water, flooding through your brain. Release it to the water. Mundos diferentes. Si hay algo que nunca nos deja de sorprender es que continuamente están apareciendo canciones de artistas de distintos géneros que estaban en archivos, estaban guardadas o estaban por ahí. Este es el caso de Silvio Rodríguez, el cantautor, músico y trovador cubano, que en 1991 comenzó a grabar un disco en México que no vería la luz sino hasta 30 años después. Ese álbum era de alguna forma resultado de una exitosa gira que el cantautor cubano había estado haciendo junto al grupo de jazz, rock y fusión de raíces afrocubanas llamado Diacara. Durante décadas el ciclo que cerraría en esas canciones quedó trunco, aunque el proyecto nunca salió de la mente del trovador. Silvio Rodríguez con Diacara comenzó a ser grabado en un estudio ubicado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán. Llegamos allí algo cansados, con deseos de llegar a nuestros hogares, ya que acabábamos de terminar un periplo por ciudades aztecas. Fueron apenas 3 o 4 sesiones matutinas en las que alcanzamos a grabar 10 temas, gracias al entrenamiento de la gira. En una mañana puse 8 de las voces que aquí se escuchan. Las otras 2 conseguí ponerlas 20 años después, en los estudios Ojalá de La Habana, cuando retomé este trabajo para al fin publicarlo, explicó Silvio Rodríguez. Junto a Diacara, Rodríguez había ampliado sus posibilidades musicales. La agrupación era liderada por Oscarito Valdés, uno de los percusionistas más destacados de la isla, aunque también era integrada por músicos que hoy son referentes en sus respectivos instrumentos. Ramón Valle en el piano, Roberto Vizcaíno en percusión afrocubana, Ahmed Barroso en guitarra y Diego Valdés en el bajo eléctrico. La razón que durante 30 años me ha animado a volver una y otra vez a este trabajo ha sido su calidad musical. Diacara fue un grupo además excepcional que en pocos meses consiguió una solidez y originalidad notables, dijo Silvio Rodríguez. Después de 30 años sin cejar en la realización de este proyecto, al fin lo pueden dedicar a la memoria del fundador de Diacara, uno de los más grandes bateristas que ha dado Cuba, Oscarito Valdés Jr. A él, en su eternidad, agradezco el haberme invitado a inaugurar juntos esta rica experiencia, concluyó el cantautor. Con muchas leyendas de la música, de amplia trayectoria, discografía inmensa, en el caso de Silvio Rodríguez, lo nuevo que pueda salir con su firma no es solo lo que está por venir, sino también lo que quedó en el camino en una carrera de más de medio siglo y que por diversas razones no había visto la luz en 30 años. Escucharemos pues entonces a Silvio Rodríguez desde su disco Silvio Rodríguez con Diacara, repuesto ahora sí, en este 2021, el tema Guije. Del fondo soy de la laguna fría, donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad. Soy tan pequeño que me escurro ágil y tan fugaz que quien me alcanza a ver cree que sin sol la realidad es frágil, que hay criaturas que no pueden ser. Luzco pellejo de barro, melena de limón, ojos de madrugada sin color. Nunca reflejo la luz, soy una sombra total. Oigo que hay un cielo azul que apenas puedo soñar. Solo una vez me miraron sin miedo y sin odio. Solo una vez un beso de mujer. Y me sentí el corazón tan vivo que lo canté. Belleza del dulce sabor que no ha querido volver. Hoy se le espantó. Fría, donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad. Soy sobresalto de los imprudentes que se extravían en su trasnochar. Y aunque no soy heraldo de la muerte, yo soy un buigue de la soledad. Soy un buigue de la soledad. Yo soy un buigue de la soledad. Mundos diferentes.